Romy present Deku Mancha Comics Season 2. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Kumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión. Y hoy vamos a hablar de dos películas. Y por ahí vamos a hablar de unos juguetes que apenas me estoy adentrando un poco. Me estoy adentrando a lo que es el coleccionismo de figuras. Y lo estoy haciendo de una manera muy sencilla, muy orgánica. Y son de unas figuras Marx. La verdad, mi buen amigo Ramsés me está haciendo favor de traérmelas del DF, ya que ahorita yo estoy muy ocupado en el trabajo. Pero las figuras Marx son aquellas figuras. Yo me imagino que mucha gente ha de haber tenido en sus manos algunas figuras de vaqueros, más o menos de 15 centímetros de alto, todas de un solo color, pero el plástico muy duro, muy resistente. Pues por ahí, si tienen como tipo soldaditos de estos de botecito, pero de 15 centímetros y bien hechas, los detalles están muy muy padres. Ya vamos a hablar un poco de que son más o menos de 1962 estas figuras, ya que Lois Marx es pionero en los juguetes, ya sea de licencia, ya sea los primeros de Marvel, los primeros de inclusive de los que tengo ahorita, que son de monstruos, todo lo que tenga que ver con Universal, Frankenstein, Hombre Lobo, La Cosa del Pantano, El Jorobado, también El Fantasma de la Ópera. Son figuritas que están muy hermosas, la verdad. A mí me gustaron mucho los detalles que tienen. Por ahí voy a poner luego fotografías, inclusive también de los grotescos, ya habíamos hablado, la verdad. Pero no son las figuras de Marx, porque si estas figuras de Marx, la verdad, cuestan muchísimo, porque ya son de época. Ya no me gusta hablar que sean de colección las cosas. No soy muy fanático de ver cuánto vale una figura, cuánto puede valer en el mercado. Pero en sí, las figuras de Marx, de Lois Marx, sí están caras, porque te digo, es pionero Lois Marx. La verdad, si tienes un Lois Marx, la parte de abajo se ve, es una plaquita. Juguete, en algunas ocasiones, algunos bazares, no das ni 20 pesos por el juguetito, pero al final del día, si vas a darte una vuelta por Amazon, pues sí, hay veces que sí están caros los juguetes. Inclusive puede estar uno en 500 pesos. Los que yo tengo no son originales, simplemente son réplicas, pero réplicas muy bien hechas. La verdad, están inclusive en Amazon en 50 pesos más o menos, o más caras. Pero estas sí, en sí son, no voy a hablar del precio, me salieron muy baratas. De hecho, casi yo le digo el precio casi regalado, porque si bien son figuras como, en serio, no das ni un peso por ellas, son de plástico, no tienen articulaciones, simplemente es como de adorno. Si tú eres fanático de lo grotesco, si tú eres fanático de este tipo de películas de antaño, de hecho son de antaño, las figuritas son del primer Frankenstein, son del primer Hombre Lobo, el primer La Cosa del Pantano. La verdad, están hermosas. ¿Dónde las consiguió? La verdad, me sorprende. Digo, en el DF algunas piezas las puedes conseguir en el Comic Rock Show, si preguntas por estas piezas de Marx. La verdad, muy bonitas. Solamente quería agradecer a este Ramsés por haberme conseguido mis figuritas. Y ya la verdad, pues ya me estoy haciendo de figuritas de un trancazo o de una tirada. Tengo 6 figuritas de Marx, de lo que es la corrida de Monstruos de Universal. La verdad, soy muy fanático del Hombre Lobo, y aparece el Hombre Lobo ahí. Frankenstein me gusta muchísimo, y La Cosa del Pantano, están hermosas. La verdad, me gusta. Bueno, les tomaré fotos y los pondré en el post. Todo después vamos a hablar, más adelante vamos a hablar un poco de Marx y el coleccionismo. Para mí, sinceramente, no soy muy adepto a coleccionar figuritas, pero ya lo que estoy viendo ahorita, dándole una ojeada a mi cuarto, tengo una Tortuga Ninja, tengo 3 Hulks, tengo algunas figuras de Lego, tengo 2 que 3 figuras, ya sea de vasos coleccionables, Marvel, de Star Wars. Tengo por ahí un Spider-Man, pero sí, ya estaré hablando un poquito más de mis colecciones. Inclusive ya me regaló Ramsés un luchador destapador. Digo, vamos a hablar un poco de mi parte, de mi perspectiva, el coleccionismo. ¿Y qué interés o qué mítica hay atrás del coleccionismo para mí? Pero eso será en otro programa. Simplemente quería darles a conocer que pues estamos empezando a investigar, vamos a adentrarnos un poco al coleccionismo y un poco de figuras, que es lo que, por ejemplo, si estas figuras, simplemente googleando un poco, réplicas tienen un costo excesivo, porque te estoy hablando que estas figuras más o menos son de los años entre 63 a 72, 1963-1972, así que estas figuras pues ya tienen un tiempo en el mercado, así que su valor sentimental pues ya tienen un peso, porque son de antaño. Que son réplicas, a mí no me interesa mucho, porque las veo ahí y me gustan. No voy a estar volteando a cada rato la marca de mi pieza. Y aparte están bien hechas, están bien manufacturadas. Se ve que los moldes, porque la verdad es un solo molde el que tienen. Y la verdad el monito, la figurita está muy bien hecha. Está... me sorprende la calidad que tiene. Y aparte, digo, son hechas en México, pero estas figuras, las originales son de Estados Unidos, pero estas figuras son réplicas mexicanas, así que la verdad, si tú la pones en alguna, a lo mejor por lo viejo y por los golpes, se distingue que están nuevecitas, y los colores, que se va decolorando el plástico, pero en sí, poniéndolas al lado de fotografías, al lado de internet, pues la verdad sí dan el aspecto al similar el original. No quiero decir con eso que valgan más o que valgan menos, sino que sí es un pedacito de la historia, de una réplica de la historia. Eso de las réplicas, yo con el arte, inclusive los falsificadores de artes ya tienen algunos, ya tienen un mercado, porque son tan bien hechas esas piezas que se venden, no como un original, pero tal vez muy cercano a, pero la calidad, los procesos, inclusive las técnicas con que se realizan son similares, inclusive tienen rebabas estos luchadores. Hagan de cuenta, hablando de rebabas, me acordé de los luchadores estos de plástico que venden en el mercado, que venden como un paquete de 20 luchadores en una bolsa de plástico, pues es similar, pero nada más que estos de Marx tienen una mejor calidad, están bien hechos, están los grabados que tienen en la ropa, inclusive las caras, los gestos, los tienen bien hechos. Es por eso que estos juguetes resaltan de todo ese como juguete de plástico barato que venden aquí en México. Resaltan estos. A lo mejor si ustedes los encuentran o van a su cubo de juguetes y encuentran por ahí, deben de tener mínimo. A lo mejor yo me acuerdo de un vaquero por ahí que tenía, que era de Marx, y por ahí también un indio. También hay juguetes de ese tipo, de ese estilo, o soldados. Inclusive también hay astronautas de Marx. Así que denle una checada a sus juguetes, que a lo mejor por ahí deben de tener un juguete Marx. Así que eran tan baratos que me imagino que todo el mundo va a haber tenido este tipo de juguetitos. Los que sí son, ahora sí que el Santo Grial, serían los primeros, inclusive hasta los de Marvel. Hay unos de Marvel que vienen sin articulaciones, del mismo color del plástico. Te digo, son, si podríamos decirse, si me aventura a decirlo, son los primeros juguetes de Marvel, los de Marx, que salen con licencia. O sea, son las réplicas de las viñetas a las figuritas. Los de Max, podría apostarlo que son los primeros juguetes que se realizan por licencia y bajo Max, no Marvel o Seneca o otra marca de juguetes, porque Lois Marx es como el General Motors, ¿no? Es un pionero en tomar licencias y replicarlas en juguetes. Pero bueno, eso es más o menos es un breviario cultural de estos juguetes Marx que me gustaron y que me llegaron a mis manos. Y la verdad son muy bonitos. Luego, si quieren, les hago un unboxing de todo lo que he comprado por gracias a Ramsés y estos juguetitos, que la verdad a mí sinceramente casi casi están, para mí están regalados y me encantan, ya están engalanando mi cuarto, así que próximamente pues estaremos haciendo un review de estos juguetes y explicaré un poquito más de este unboxing que quisiera hacer, ¿no? Pero ahorita nada más se los platico para que tengan un breve cultural de los juguetes Marx y si tienen por ahí uno, mándenos una foto o búsquenlo y valórenlo, porque la verdad si tienen ya un precio en el mercado. Dejando de lado lo que es los juguetes colección, apenas fuimos a ver lo que es Cars. Prepárate para lo que viene. Jackson Storm es parte de la siguiente generación de high-tech racers. El novato sensación, Jackson Storm. Jackson Storm. Storm está por encima de todo. Hola, campeón. Fue una gran carrera. No te imaginas cuánto me deleita haberte vencido al fin. Oye, ¿dijiste visto o vencido? Creo que oíste bien. ¡Vamos a tu retiro! Ya no volverás a ser el corredor de antes. El reloj no da marcha atrás, niño. Pero puedes darle cuerda otra vez. Las carreras ya no serán iguales. Caminadoras, túneles de viento, realidad virtual. Aún trabajan en eso. Y el mejor régimen de entrenamiento. ¡Wow, wow, wow, wow! Felicio, ha saltado una barrera. Te estás incendiando. Vas en sentido contrario. ¡Cuidado, cuidado! Te estrellaste. Tenemos trabajo, señores. Estoy muy contenta de ser la que te entrena. Quiero que te visualices venciendo a este equipo. La playa me comió. Cada semana hemos visto a veteranos abrir paso a corredores más veloces y jóvenes. ¿Has pensado en retirarte del deporte? ¡Una foto! Gracias, suficiente. Paparazzi. Nunca serás más veloz que Storm, pero serás más listo que él. Suerte, campeón. ¿La necesitarás? Yo decido cuándo me retiro. ¡No dejaré que ganes! Te veo muy pronto, Storm. Yo tenía mucha expectativa sobre esta película, ya que en los teasers, en los trailers, se ve un Rayo McQueen donde este está siendo ya sea rebasado. Inclusive hay una parte donde choca contra el muro de contención de la pista y él sale volando como tipo escena de este Snyder, así como de grisácea, tristona, ya el mundo se derrumbó, más o menos así. Pero la película en sí, el tráiler es muy, muy, pensé que era un tráiler falso, la verdad yo cuando me comentaron eso pensé que era un tráiler falso, porque las últimas películas de Cars, la, si no recuerdo, de la 2, debe de llamarse Mate y sus amigos, porque es más que nada de Mate, se van un poco más cómico. Esta película reivindica, también pone un ataúd, un clavo al ataúd, por así decirlo, de esta saga, ya que esta saga comienza con que Rayo McQueen va a comenzar otra de tantas carreras, otra de sus exitosas carreras, pero va viendo o se va percatando que mucha gente ya se está yendo de las carreras. ¿Por qué? Porque ya no puede. Porque están llegando novatos y son novatos de última generación con alta tecnología y están dejando a todos esos carros casi casi en obsoleto. Hay por ahí como un mensajito a esta parte de los automóviles donde si bien tu carro llega a cierto punto, a cierta vida, a cierta utilidad y se va desgastando, se va, inclusive ya no va rindiendo lo que es y tienes que renovarlo. Y es lo que pasa en esta película, los novatos se va plagando de novatos en un cerrar de ojos, se plaga de novatos y Rayo McQueen es el único que no quiere abandonar las carreras, no quiere dejar de hacer lo que le gusta, pero lamentablemente él ya no puede competir contra todos estos carros inclusive hay uno que ya lo ha rebasado, inclusive ya lo está humillando, al grado que el Rayo McQueen se esfuerza de más y tiene un percance. Por ahí me comentaban la señorita M, yo quería ver esa parte donde el Rayo McQueen sí se estrella, donde el Rayo McQueen queda hecho pedazos, y quiero ver esa parte donde él se rehabilita, donde Rayo McQueen gana la confianza, donde el Rayo McQueen sale adelante y tal vez venza a este rival otra vez. Pero yo luego pensando, la verdad, analizando la película, pensé, dije, ¿nos van a dar un Rocky de nuevo contra el ruso después de que haber perdido la primera batalla o haber perdido contra Apolo la primera batalla? Rocky viene de nuevo y le gana a este nuevo individuo, este nuevo luchador, y Rocky solo termina con, ¿cómo se llama?, contra esta máquina de músculos. Spoiler, la verdad aquí voy a empezar con el spoiler. La película no es mala, pero ahorita pensándolo bien, creo que sí toman esta parte de Rocky al momento de que el Rayo McQueen sí lo intenta, se rehabilita, inclusive hay nuevos patrocinadores, todo está cambiando alrededor del Rayo McQueen. Pero la cuestión aquí es de que esto del Rayo McQueen ya lo van generando, otra vez con la referencia a Rocky, de que Rayo McQueen se va dando cuenta que quizá ya no pueda regresar a las carreras, quizá ya le haya dado a las carreras o las carreras le hayan dado todo al Rayo McQueen. Hay mayores huecos en la película. Esa es una parte donde el Rayo McQueen, digo, así, reduciéndola a su mínima expresión, el Rayo McQueen tiene que regresar otra vez a las carreras, tiene que tomar su lugar otra vez como Rayo McQueen, tiene que ahora sí jubilarse como el verdadero héroe que es. Pero en sí nos han dado nada más una película y pedacitos y vestigios de la segunda película. Y la tercera película, creo que a mí, en mi parecer, creo que desperdiciaron al protagonista. Igual lo hicieron con, pensé que iban a repetir también la de la fórmula de Plants, que más o menos tiene la estructura de carreras. Inclusive él tiene un accidente y tiene que volver a salir en adelante. Pensé que nos iban a repetir esa fórmula, pero no, aquí tengo que decirlo, spoiler, es como un cambio de estafeta, ya que Rayo McQueen utiliza, más bien se da cuenta que él ya no puede y que Hudson Hornet, su maestro, ya abandonó el plano de Cars, se dice que ya falleció y que ahora es su deber es permanecer en las carreras, pero ya no corriendo, sino en el jefe de mecánicos, por así decirlo, y que le va dando instrucciones al corredor, al piloto, que cómo vaya atacando la pista. Es muy buena la película. En sí son entrañables las escenas, son entrañables las situaciones, pero siento que a lo mejor es un poco cruel, porque sí te lleva la mano del cambio, sí te lleva la mano de que ni modo, ¿no? Ya llegaste a cierto punto y ahora acéptalo y pasa naturalmente a lo que sigue. Si ya fuiste un piloto o un carro extremadamente bueno, pues ahora te toca enseñarle a los jóvenes. Y es así como termina el Rayo McQueen siendo el maestro de Cruz, que a lo largo de la película, ¿no?, como que sí y no se desveló para mí el personaje, porque sí habla de que ella es una piloto, que fue una piloto y que tuvo su primera oportunidad pero la dejó ir y que tiene miedo de realizarse. Es una chica, de hecho, esta Cruz, y que también habla esta parte donde tiene que luchar contra el estigma que la vean como una mujer en un mundo de hombres o en un mundo de carros. Digo, esa es otra lectura, digo, buscando la igualdad y equidad de género. En esta película no me molesta que lo metan así de esa manera, porque Cruz empieza como una adiestradora, empieza como una maestra para que vuelva el Rayo McQuill. Es como su su sparring para que le ayude al Rayo McQuill y pueda regresar a las carreras, ya que si bien tiene nuevos patrocinadores, este patrocinador tiene mucha fe en el Rayo McQuill, pero lo que él va es por la marca del Rayo McQuill, no porque Rayo McQuill en verdad vaya a correr las carreras, simplemente está preocupándose por la marca y por sus intereses económicos. Hay mucha tela de dónde cortar en esta película, ya que si bien hay críticas al consumismo, hay crítica a lo que es la edad, hay una crítica al saber cuándo te debes de retirar de algún deporte, hay una crítica también en equidad de género. Mezclan bien la toda esta amalgama, pero lo único que le veo es de que al final el Rayo McQuill pues ya prácticamente tendrá escenas de aventura, tal vez si vuelvan a hacer otra película, se tratará más de aventura que saber o correr contra otros carros, ya que él de plano sí, él decide retirarse y ponerse en el lugar de Hudson Hunter, como ya había dicho, él está muerto y él toma lo que es la estafeta de jefe de mecánicos y le va indicando a Cruz qué es lo que tiene que hacer. Inclusive la misma Cruz le va enseñando al Rayo McQuill cómo ayudarla, cómo adiestrarla. Termina bien, si es hasta ahí la película, termina bien, termina con una historia que es emotiva, no termina mal como el tráiler nos quiere ver, hace ver que el Rayo McQuill tiene un accidente y parece que de ahí ya no se va a levantar, o que lo van a transformar y va a seguir corriendo. Digo, esperemos que no hagan lo mismo que las películas de Rocky, cuando entrena a otro chico y este chico se aprovecha de Rocky y todas las enseñanzas se las lleva a otro grupo de boxeadores y ya Rocky lo hace menos. Ojalá y que no pase lo mismo, porque en esta película sí es muy, muy ¿cómo van a salir de este término de este retiro? Porque al final sí es un retiro, no es un retiro. No puede ganarles a estos nuevos carros de nueva generación, pero él, hay una cláusula cuando el número, o más bien el Rayo McQuill no ha perdido, porque Cruz gana por el Rayo McQuill. De hecho cambian los números, el número sigue compitiendo, no se retira, pero queda en un, sí se retira, pero no se retira porque sigue corriendo el número. Así que sí es un poco raro, queda un poco ambiguo el retiro del Rayo McQuill. Tal vez se retire, tal vez no, volvamos a ver otra película del Rayo McQuill. Pero en sí la película está bien, bastante bien hecha. La mezcla entre este tipo de enseñanzas, de equidad de género, el retiro o el aceptar tu tiempo como lo está pasando el Rayo McQuill. Creo que sí es una buena película, pero en sí siento que el personaje tenía que dar otra película más o menos. Yo espero que no le pase lo mismo como a Toy Story, en la película donde ya casi quedan incinerados los muñecos. Yo espero que no pase lo mismo y den una vuelta de página y vuelvan a correr al Rayo McQuill por X y razón. Lo que pueden sacarse en esta película es de que a lo mejor el Rayo McQuill se implante o se ponga algún nuevo motor, ponga nueva tecnología para que siga corriendo y ya siga ganando. Pero en sí todos los personajes que envolvían al Rayo McQuill o que hacían el Rayo McQuill o las marcas que hacían al Rayo McQuill, como que ya se van rezagando. De hecho, inclusive salen sus compañeros. No sé para dónde vaya este enfrentamiento de lo nuevo, del presente, pasado y futuro en el Rayo McQuill. Todavía quedan unas piezas volando, pero en sí la película del Rayo McQuill queda bien hecha, queda interesante, sí queda nostálgica y se merece 3 de 5 latas de aceite, ya que si bien en algún momento vemos sufrir demasiado al protagonista, esta parte donde ya no puede dar más, donde esta parte donde su condición ya no le da para más, creo que a mí se me hace un poco cruel, te digo, me recuerda a lo que es Toy Story 3, ese momento del horno, donde casi las figuras se van a destruir, se van a deshacer. Se me hace esa parte, se me hace muy cruel esa bajada y subida de los personajes. Como que sí rompe un poco ese corazón, como que sí te rompe un poco de la esencia de esa película de Cars. A mí me gustó la primera película y quedé fascinado. La segunda, digo, es Matt y sus amigos, pero fue más como de aventura. Esta tercera película sí es un... parece que sí es un borrón y cuenta nueva. Si Cruz sigue participando, si el Rayo McQueen no se retira, por ahí queda un poco, pueden darle la vuelta a la siguiente siguiente generación, o pues ya les dije, puede entrar con otros aditamentos el Rayo McQueen para que lo ayuden a correr un poco más rápido. Así que en sí estaremos checando otra vez una película del Rayo McQueen. Yo siento que van a sacar una 4, no creo que vayan a dejar morir esta franquicia, pero lo deben de hacer de una manera inteligente. Pero bueno, otra película que estábamos checando era Colossal. You don't remember anything last night, huh? I got really melodramatic, didn't I? You told me that you weren't really on a vacation. That you've been looking for a job for a year and your boyfriend didn't work out. You are out of control. What? I've packed your things. They're in the bedroom. What? And since you didn't have any money, you decided to move back here. Is there anything else? Don't you remember anything? The unprecedented nature of this phenomenon. Look at that tangle. You know you're watching something that's going to change the course of history. You all right? Yeah. It's this nervous tic I have. I get this itch. Oh, my God. Thing appeared. Same place. Exact same time. But it just made a bunch of weird hand gestures. Show you guys something. It's dancing. It's dancing like... Holy shit. Ow! What was that? What was that? A helicopter. With the pilot and everything? I feel terrible. Give him a good show. Keep it cool. She's the monster. Es una película que en sí, no sé, bueno, tengo un problema con este ámbito entre es drogas, alcohol, porque no es un ambiente que a mí me guste, ya que el personaje de Anna Hathaway es una chica que está... es como una tipo groovy, ya que ella se la vive en las fiestas, se la vive drogada, inclusive su novio ya no la quiere en su habitación, ya en su departamento, está fuera de control, prácticamente vive de noche y nada más llega a dormir al departamento. Y por una extraña razón, esta chica tiene una conexión con un parque cuando vivía con sus padres, en su infancia tienen un parque, inclusive con su amigo de la infancia que es Oscar, con Jason Sudeikis, que este Jason Sudeikis, la verdad, sus películas no soy muy fan de ellas, ya que la mayoría de las películas con que lo he visto es ¿Quiénes son los Miller? Quiero matar a mi jefe, Quiero matar a mi jefe 2. La verdad, no, para mí no son buenas credenciales para este actor. Pero lo hace de una manera aquí en Colossal, ya que este tiene un bar. Después de que Anna Hathaway regresa a... que es la corre Tim de su departamento porque está fuera de control. Dan Stevens, que actúa como Tim, la corre. Anna Hathaway casi con su vida es una alcohólica. La tiene casi pendiendo en un hilo porque no sabe qué hacer, sus padres están de viajes y encuentra a Oscar, que es un dueño de un bar, pero Oscar tiene una personalidad un poco turbia que también sufrí las primeras los primeros minutos de, o más bien los primera media hora de esta película, ya que estas personalidades de estos personajes, por ejemplo Anna Hathaway, es como, ¿cómo puede decirse? Si está fuera de control, si es una chica alcohólica, pero muchas veces parece que tiene, o tú como espectador tiene las decisiones tan obvias, pero ahora sí que se ahoga en un vaso de agua. Oscar es una persona manipuladora, es una persona que está siempre, es un acosador, ya que siempre le está champando a Anna Hathaway las cosas que le está dando, y a cada rato le está regalando cosas, ya que este está aprovechando que está vacía la casa de los padres de Gloria, y se aprovecha de esta parte dándole cosas, inclusive trabajo le da en su cantina, y todo se vuelve turbio, ya que los amigos de Oscar, uno es un junkie, el otro es un chico joven de 25 años. Anna Hathaway, después de estar todo, después del trabajo, ellos se quedan a platicar y está teniendo una relación con este chico joven, ya que Oscar tiene un sentido de posesión muy enfermo. Se da cuenta que el personaje de Austin Stowell, está pretendiendo a Gloria, y inclusive se pone tan fúrico cuando le quiere robar un beso enfrente de todo el grupo. Oscar toma medidas en el asunto y empieza a marcar ahora sí que su territorio. Pero lo que no sabe, bueno, lo que vemos es esa parte de la interacción de Oscar y Gloria y de Tim. Sí, es una fraternidad, pero es una fraternidad un poco rara. Estas fraternidades que se dan como amistades del alcohol. Que sí, al final del alcohol o al final del día, como que sí va dañando este tipo de personalidades, inclusive el de Oscar, que está muy dañada. ¿Dónde sale esta cosa donde los mismos pósters, los mismos trailers, aparece un ente que es un Kaiju gigante y un robot? La verdad, esto es como un don y maldición para Oscar y para Gloria, ya que en su infancia tuvieron un percance y están unidos a estos personajes. Voy a hablarles con eso, un poquito de spoilers, ya que estos personajes los llevaban como juguetes y esta maldición ahora sí que fue mística, mágica, musical. Pero este Kaiju misteriosamente aparece primero en Seúl. Y aparece a la misma hora, aparece en la misma forma. Gloria no se da cuenta de que este Kaiju lo está, si bien controlando ella, de una manera muy rara, de una manera que conecta, ya que es cuenta, ya que en algún cuando regresa al pueblo donde ella creció, pasa por un parque, ella caminando con algunas cosas, pero estas, ahora sí que están muy pesadas, es un colchón inflable que está demasiado pesado y tiene la misma forma como si estuviera cargando un costal. Y es ahí que poco a poco Gloria no se va dando cuenta que ella es el Kaiju. Ella está demasiado deprimida porque no lo supo desde un principio e hizo un desastre en Seúl, mató a muchísima gente. Y cómo detenerlo es lo que se tiene que ver en el filme, inclusive cómo es que Oscar también tiene algo que ver con esta maldición, con esta conexión entre este Kaiju y un robot que aparecen a la misma hora. Casi es a la entrada, siempre nos están remarcando que es a la entrada de la escuela de los niños. O sea, la entrada a la escuela es como, por así decirlo, aquí como a las 7:30 siempre es el horario donde aparece este Kaiju. Se da cuenta Anna Hathaway que ella es el Kaiju cuando empieza a moverse, y lo ve de una manera chistosa hasta que empieza a averiguar que por su descuido, por su enfermedad, es por su alcoholismo, ya mató a varias personas y que ahora tiene que alejarse de ese lugar. Pero la cuestión aquí es de que ella tuvo que haber guardado silencio, ya que Oscar la está manipulando Oscar tiene este sentido de degradación humana, ya que se odia a sí mismo y tiene un sentido de posesión muy arraigada, ya que quiere como posesión a Gloria. Es un thriller, una película muy interesante. Al final no te lo voy a contar para que la vayas a checar, porque esta película, si bien es otra, es donde una mujer se empodera, busca su camino y sale adelante. Inclusive hay una parte donde casi se libera de sus cadenas y ella se vuelve, ¿cómo puedo decir? Se vuelve responsable de sus acciones. Es una parte muy padre. Digo, eso lo podía haber funcionado con hombre o con una mujer, pero la actuación de Anna Hathaway es convincente, pero sí le tienes que dar en los primeros 20 minutos a la película, sí le tienes que dar chance, porque sí es esta parte donde a mí no me agrada mucho ese ambiente, te digo, alcoholismo, este ambiente donde hablar en el bar y hablar como, no sé, este peso de la lengua, al calor de las copas, poderse abrir con alguien más, como que ese ambiente a mí no estoy muy a gusto con él, pero es donde se origina o se radica la película. Es este como esta anécdotas de copas y el ambiente se torna un poco más, ¿cómo puedo decir?, muy agudo por estar por la influencia del alcohol, ya que en algunos momentos se malinterpretan algunas cosas o te envalentonas por el alcohol. Bueno, pero eso ya es cuestión de mi perspectiva. Es por eso que a mí yo le sufro esos primeros 25 minutos de la película, pero a lo mejor a alguien que les guste ese tipo de películas, por ejemplo, tiene como esta, yo pensé que iba a ser como la tonalidad de ¿qué pasó ayer?, ¿no? Ese tipo de comicidad, ese tipo de simple, ese tipo de comicidad por efectos del alcohol o la droga. Pensé que iba a ir por esa parte, pero no, la película toma su propio cauce. Inclusive el personaje Gloria deja de beber. Eso es lo que también me gustó mucho. Hace muchos cambios con Gloria, pero el personaje de Oscar es el que sí me patea, me llega a molestar. Creo que cumple su cometido esta película, ya que han dado ha entrado a varios festivales, por ejemplo el Festival de Toronto. La verdad, película interesante si la topas en el cine. De hecho, ahorita ya está en el cine comercial. La verdad no me acuerdo cómo se llama el nombre en español. Me gusta más Colossal, pero en sí es buena película. Si la quieres topar, o es una película que más bien si le tienes que dar un tiempo. Si son de esas películas que los finales o los reveals, que luego inclusive hasta lo gozas. Para mí el final lo veía venir, pero lo quería gozar de la manera que lo hacen. Inclusive, a lo mejor llámenme loco, pero hay una referencia a Evangelion muy, muy buena. Digo, los Kaijus, el robot gigante. Hay una referencia a Evangelion que a lo mejor, si hubiera tenido un final, por ejemplo, si hubiera tenido un final diferente, yo sí le hubiera definido al final de Evangelion cuando está tomando a este Kaworu. Pero bueno, ya no digo más, sí, para que vayan a ver esta película, la verdad, muy interesante. Sí le tienen que dar este tiempo. Chéquenla y la verdad, buena película para mí. Y eso sería todo por mi parte. Esto sería La Cumancha Comics. Yo soy Rome. Casi nunca me presento al principio del programa. Un saludo a todas a las personas que están descargando el programa. Muchísimas gracias por apoyar el proyecto. La verdad, esto es nada más como una plática de fanáticos. No soy un experto, la verdad. Nada más es las cosas que me gustan, lo que vi en la semana. Y se las quiero compartir a ustedes nada más. Vale, eso es todo por mi parte. Nos escuchamos la próxima semana. Nos pueden escribir en nuestras vías, ya sea en Facebook o Twitter, como La Cumancha Comics. También estamos en Marvel BC con nuestros amigos de Baja California. Un saludo para esos chicos. Gracias por dejarnos subir nuestro contenido. También estamos en Cuernavaca, Morelos, con Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido. Muchas gracias a Doña Su, que nos deja subir nuestro contenido. Igual de la misma manera a nuestros amigos de Cuerna Comics, que nos dejan subir nuestro contenido. Muchísimas gracias, chicos. También estamos en iVoox, iTunes, Archivos URG, como La Cumancha Comics, para que descarguen los programas que hemos realizado durante 90 45 programas, casi llegamos al 100. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics. Ahí están todos los programas, ahí puedes checar de qué van, cuáles son las reseñas que hemos realizado, y cualquier programa o cualquier especial que te guste lo puedes descargar y por ahí darnos tu comentario. También agradecemos mucho a todos aquellos nuevamente que siguen nuestro contenido. Muchísimas gracias a nuestros amigos. Eso es todo por mi parte, nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. Atento amigos de la Cumbancha Comics, aquí los saluda el sargento Marcus Fields. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast. ¡Mierda! Hasta la vista, baby.